No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Nació un 8 de enero de 1942, día en el que se cumplieron 300 años de la muerte de Galileo. Stephen Hawking nació en la ciudad de Oxford. Estudió en el University College de Oxford, donde se licenció en 1962 con los títulos de físico y matemático. Fue un chico con una vida normal que destacaba por su brillante inteligencia. A finales de ese año, inició sus estudios de doctorado en el Trinity Hall de Cambridge. En 1963, en una sesión de patinaje sobre hielo, Stephen resbaló y tuvo dificultad para reincorporarse. A los 22 años de edad, fue diagnosticado con un trastorno degenerativo muscular, la ELA, o esclerosis lateral amiotrófica. De acuerdo con los médicos, la enfermedad acabaría en pocos años con su vida. Lo que es un hecho es que su vida no fue la misma a partir de ese momento. Sus limitaciones físicas incrementaron aún más su actividad intelectual. Con todo, su intelecto, su vivaz sentido del humor y, sobre todo, su fuerza, lo convirtieron en un símbolo de posibilidad infinita. La cosmología fue una materia especial para Hawking, pues siempre se preguntó por el origen del universo. A esta dedicó sus estudios de posgrado en la Universidad de Cambridge, institución con la que siguió vinculado hasta su final. En esa época se agudizaron los síntomas de la enfermedad y comenzó a presentar la dificultad para hablar o atarse los cordones de los zapatos. Ella no lo desanimó. Así, pasó 2 años dedicado a escuchar a Wagner, a leer ciencia ficción, a investigar. Y cuando el padecimiento pareció estabilizarse, siguió adelante. En 1965 se casó con Jane Whelan, con quien tuvo 3 hijos. Después de 25 años, se separó y el científico se fue a vivir con una de las enfermeras que lo cuidaba, Elaine Mason, con quien se casó 5 años más tarde. Stephen se convirtió en estrella mundial por la fuerza con que se agarró al mundo. En 1985, una neumonía empeoró su salud y entonces nunca más pudo usar su voz. La enfermedad lo dejó en una silla de ruedas, incapaz de hablar sin la ayuda de un sintetizador de voz, redujo el control de su cuerpo a la reflexión de un solo dedo y el movimiento de sus ojos. Pero Hawking siguió. Se asió con fuerza a la vida. En 2014 presentó un polémico artículo sobre la existencia de los agujeros negros y en 2015 se refirió a la vida extraterrestre. Su vida en sí fue todo un reto a los límites. Es autor de numerosas obras, incluido el libro de Una breve historia del tiempo. Fusionó la teoría de la relatividad de Einstein con la teoría cuántica para sugerir que el espacio y tiempo comenzaron con el Big Bang y descubrió que los agujeros negros no son completamente negros y emiten radiación, por lo que es probable que se evaporen y desaparezcan. Viajó por todos los continentes, ganó premios y se convirtió en una suerte de ícono de la cultura popular. Tenía al menos 12 títulos honoríficos. Recibió el premio Comandante de la Orden del Imperio Británico y en 2009 la medalla Presidencia de la Libertad, el más alto honor civil de Estados Unidos. Celebró su cumpleaños 60 en un globo aerostático y probó la gravedad cero a bordo de un Boeing 727. Quiero demostrar, decía, que la gente no debe estar limitada por discapacidades físicas si su espíritu no está discapacitado. Falleció el pasado 14 de marzo de 2018 a los 76 años de edad. Stephen Hawking, descanse en paz. Yeah.